desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Iniciamos aquí el programa número 312 de Desde el Sur, explorando el cosmos, este podcast que los viene acompañando desde hace más de 6 años, que hablamos de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema de hoy es de esos que da mucho para la especulación. Los matemáticos afirman que existen los universos múltiples. De eso quería que hablemos un poquito hoy. Si esto es así, coincide con algunas observaciones que han sido realizadas y que de manera sorprendente respaldan el resultado de la existencia de otros universos a partir del mismísimo borde del nuestro. Y además, es posible que las grandes estructuras de estos universos, al menos del más cercano, esté influenciando en el comportamiento del nuestro, que se comporta como si existiera más materia de la que realmente hay, debido a que la fuerza de gravedad de esos universos vecinos incide de manera real en este universo nuestro. Los estudios de la sonda WMAP han derivado en deducciones que nos dicen algo así como que el flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible, fuera de nuestro horizonte, está tirando de la materia en nuestra vecindad. ¿Quién podría decir lo que existe más allá del universo? Bueno, las constantes cosmológicas, ¿no? Estos numeritos que son los valores de los parámetros cosmológicos obtenidos a partir de los datos combinados de 5 años de observación de esta sonda, medidas de distancias de supernovas tipo 1, distribución de galaxias, distribución de materia oscura y energía oscura respecto a la densidad crítica, la constante de Hubble, que mide la razón de expansión del universo, la profundidad óptica, el índice espectral y la amplitud del espectro de las fluctuaciones de materia. Todas estas constantes indican que algo fuera de este universo visible está influenciando desde afuera. Además de los parámetros cosmológicos, el estudio de la distribución estadística de las anisotropías en la intensidad de la polarización de la radiación también nos proporciona una información muy valiosa sobre la historia remota del universo. El modelo estándar de inflación predice que las fluctuaciones en la densidad de energía se distribuye siguiendo muy aproximadamente un campo aleatorio gaussiano. Sin embargo, el modelo estándar se basa en el caso ideal de existencia de un solo campo cuántico que evoluciona lentamente hasta su mínimo potencial. Ese flujo oscuro del que hablábamos es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Repito, se sugiere que existe alguna estructura más allá del universo visible, fuera de nuestro horizonte, que está tirando de la materia en nuestra vecindad. En los numerosos análisis realizados a los datos de la WMAP, se han encontrado una serie de anomalías cuyo origen está aún por ser determinado. En un artículo que se escribió, se nos dice que este flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de la materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Es decir, que de lo que en realidad se trata es de saber el valor exacto de una de esas constantes que se llama omega, o sea, la cantidad de materia que contiene el universo, metiendo en ese saco tanto a la materia común, a la bariónica, como a la materia oscura. Las anomalías observadas no son debidas ni al ruido ni a residuos contaminantes. Lo más probable es que sea debida a defectos topológicos en forma de textura. Seguramente la misión Planck de la Agencia Espacial Europea nos podrá proporcionar la mejor medida de la anisotropía en la intensidad del fondo cósmico de microondas en todo el cielo, con una sensibilidad, resolución y cubrimiento de frecuencias sin precedentes. ¿Estaremos inmersos en un sistema de inflación autorreproductora? O sea, parece que algunos datos nos vienen a decir que cuando el universo se expande, o sea, se infla, a su vez, esa burbuja crea otras burbujas que se inflan y que a su vez continúan creando otras nuevas más allá de nuestro horizonte visible. Cada burbuja sería un nuevo universo, o mini universo, en los que reinarán escenarios diferentes o diferentes constantes y fuerzas, ¿no? El escenario que uno puede explorar en realidad es incierto, porque puede haber muchas cosas diferentes, ¿no? Número diferente de dimensiones espaciales, diferentes constantes y fuerzas de la naturaleza. En algunos casos podría llegar a albergar vida, en otros no. Todos son pensamientos y conjeturas de lo que podría ser. Las fronteras del conocimiento sobre el universo se amplían día a día. Y dentro de no mucho tiempo vamos a saber algunas cosas, por ejemplo, sobre las características de la época inflacionaria, así como de las fluctuaciones primordiales en la densidad que las generaron, la existencia de ondas gravitatorias primordiales, la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura y su contribución al contenido de materia y energía total del universo, la distribución de cúmulos de galaxias seleccionados mediante el efecto conocido como Sundayev-Zeldovich, la época de la reionización, las fluctuaciones del vacío generadoras de objetos misteriosos y energías exóticas, y la inevitabilidad de la vida por todo el universo. Y seguramente muchas cosas más que de momento ignoramos y que cada día quedan más cerca de nuestro entendimiento gracias al trabajo de muchos y sobre todo al ingenio de los seres humanos que, con su inagotable imaginación y por fin unificando los conocimientos adquiridos durante largos años, ahora van aprendiendo a dirigir sus esfuerzos en la debida dirección que nos llevará a develar cosas que no comprendemos para saber cada vez más profundamente cómo funciona el universo en el que vivimos y por qué de sus comportamientos. Hay tantas cosas que desconocemos, tal vez hasta sería posible que esa fuerza misteriosa que tira de nuestras galaxias y cuya responsabilidad se la adjudicamos a la materia oscura, sea en realidad la fuerza de gravedad que generan cientos de miles de galaxias situadas en otro universo que, vecino del nuestro, incide de manera directa en el comportamiento de los objetos que contiene el nuestro.

para rellenar muchos de los espacios vacíos que están presentes en nuestros conocimientos tan limitados. Pensemos en el universo y que con el telescopio espacial Hubble y otros magníficos aparatos tecnológicos de diseño tan complejo, hemos podido acceder a un conocimiento más profundo de lo que puede ser la materia y las partículas de las que está conformada. Por otra parte, y pensando en el enorme costo que nos suponen esos inmensos aceleradores de partículas que nos llevan durante una fracción de segundo al instante mismo de la creación, para que allí podamos ver, entre comillas, lo que fue, y entender de esa manera lo que es, a costa de una inmensa energía. Precisamente por esto es que sería deseable buscar otros caminos más dinámicos y menos costosos, que nos llevaran hasta el mismo lugar sin tanta estructura y con menos esfuerzo económico que se podría destinar a otros proyectos del espacio. Sabemos de la magnificencia e infinitud del universo, ¿no? Lleva 13.700 millones de años creciendo, y hemos logrado la proeza de captar galaxias situadas a unos 13.000 millones de años luz de nosotros, es decir, de cuando el universo era muy muy joven. Con las nuevas generaciones de aparatos, con las nuevas y más avanzadas tecnologías, seguramente alcanzaremos a poder ver incluso el momento mismo de la gran explosión. Sin embargo, tales hallazgos no serán suficientes para explicar todo lo que en verdad existe y está ahí, junto a nosotros, haciéndonos señales que no podemos captar y seguramente enviándonos mensajes que no sabemos ni cómo recibir. Algún día, muy lejos en el futuro, podremos al fin saber en qué universo estamos y si este nuestro tiene algunos otros hermanos allá afuera. Esta observación de la WMAP representa la primera pista de lo que hay más allá del horizonte cósmico. Al averiguarlo, podremos saber cómo se veía el universo inmediatamente después del Big Bang, o si nuestro universo es uno de muchos. Otros no están tan seguros. Una interpretación diferente dice que no tiene nada que ver con universos extraños, sino el resultado de un defecto en una de las piedras angulares de la cosmología. La idea de que el universo debe verse igual en todas direcciones, o sea, si las observaciones resisten un escrutinio preciso, ¿no? Las estructuras más allá del borde del universo observable, el que está esencialmente confinado a una región con un radio de unos 14.000 millones de años luz, dado que solo la luz dentro de esta distancia ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. En el escenario de inflación, la expansión está dirigida por un campo de energía de un origen misterioso. Algunos argumentan que la asimetría podría ser el remanente de las fluctuaciones en un campo de energía adicional, que empezó siendo diminuto pero estalló por la inflación hasta que se hizo mayor que el universo observable. Como resultado, el valor de este campo de energía varió desde un lado del universo al otro en los inicios, aumentando las variaciones de temperatura y densidad de materia en un lado del cielo con respecto a otro. Esta conclusión, si es correcta, destrozaría una apreciada suposición sobre el universo. Uno de los sustentos básicos de la cosmología es que el universo es el mismo en todas direcciones, y el modelo estándar de la inflación se construye sobre estos cimientos. Si la asimetría es real, entonces nos dice que un lado del universo es, de algún modo, distinto al otro.

hay dos nombres que van a dar mucho que hablar en el futuro. Kepler-62e y Kepler-62f. Son nada más y nada menos que dos de los planetas más parecidos a la Tierra que conocemos fuera de nuestro sistema solar. Situados a 1200 años luz en la constelación de Lira, los dos forman parte de Kepler-62, un sistema planetario compuesto por 5 planetas que se han dado a conocer en la semana pasada. Tanto Kepler-62e como Kepler-62f se encuentran en ese lugar mágico, que es la zona habitable de su estrella, una zona donde, dadas las condiciones adecuadas, un planeta puede poseer agua líquida en su superficie. Usando el método del tránsito hasta ahora, habíamos descubierto supertierras habitables, como Kepler-22b, supertierras que bien pueden ser en realidad mini-Neptunos en vez de planetas rocosos, pero Kepler-62e y 62f son los primeros mundos que conocemos situados en la zona habitable con un radio inferior a 2 veces el terrestre. Por lo que se cree que ambos bien pudieran ser planetas con superficie sólida. Si Kepler-62e es realmente habitable, lo es por poco. Se trata de un exoplaneta cuyo tamaño es un 60% superior al de la Tierra, situado en la parte interior de la zona habitable. Así que, en realidad, podría ser un super Venus cubierto por una densa atmósfera y con temperaturas infernales en su superficie. O quizás se trata de un mundo océano cubierto con agua en su totalidad, quién sabe. Lo que sí está claro es que para ser habitable debería poseer una cubierta de nubes lo suficientemente amplia para que pueda reflejar la luz de su estrella y disminuir así su temperatura media. Curiosamente, si comparamos la órbita de Kepler-62e con la posición de la Tierra en la zona habitable del sistema solar, de acuerdo con los modelos más aceptados, estamos ante el mundo más habitable conocido. Pero Kepler-62f es otra historia. Con una masa de 1,4 veces la terrestre, está casi en medio de la zona habitable, o dependiendo del modelo elegido, en la parte exterior de la misma. Fue descubierto por Eric Algol, un cazaplanetas de la Universidad de Washington, y su tamaño es lo suficientemente pequeño como para asegurar que estamos ante un planeta rocoso. Para que sea habitable, debe poseer una atmósfera rica en gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que puede elevar su temperatura para que exista agua líquida en su superficie. De hecho, es posible que también sea un mundo océano. De todas formas, Kepler-62f no es técnicamente una exotierra. Su masa es con toda probabilidad demasiado grande para ser un gemelo de la Tierra, pero no por ello debería ser menos habitable. Con un período, o sea, año, de 267.3 días, Kepler-62f se encuentra a 108 millones de kilómetros de su estrella. Puesto que Kepler-62 es una estrella más pequeña que el Sol, una estrella del tipo K2b, con una masa de 0,7 veces la solar, la iluminación de esta supertierra debe ser, obviamente, más débil. Visitar a Kepler-62f debe ser como caminar por la Tierra en un día realmente muy nublado. Por otro lado, también se ha confirmado la existencia del sistema Kepler-69, situado a 2.700 años luz del Sol, y formado por dos planetas como mínimo que giran alrededor de una estrella de tipo solar. El protagonista de este sistema es Kepler-69c, una supertierra con un tamaño un 70% mayor que el de la Tierra, que también se halla en la parte interna de la zona habitable, o fuera de ella, según algunos modelos un poco más exigentes. Lo más probable es que sea un mini Neptuno o un super Venus. Como siempre en estos casos, debemos recordar que lo único que sabemos de estos mundos es su tamaño y su órbita, nada más. No conocemos si Kepler-62f o Kepler-62e poseen atmósfera, su periodo de rotación o la inclinación de su eje, o sea, los factores todos que podrían transformar un mundo potencialmente habitable en un verdadero desastre. Tampoco conocemos su masa, ya que el método de tránsito empleado por Kepler solo nos permite determinar tamaños. Lamentablemente, la estrella Kepler-69 se encuentra demasiado lejos para que pueda ser observada por telescopios terrestres y determinar así la masa de los planetas del sistema mediante el método de la velocidad radial. Por suerte, al tratarse de un sistema con 5 planetas, es más probable que en el futuro podamos disponer de estimaciones de la masa de los mismos gracias al método del tránsito por variación de tiempo, que no es más que una variante del sistema que se empleó hace bastante tiempo ya, ¿no?, por Adams y Le Verrier, para determinar la existencia de Neptuno, pero aplicado a los tránsitos exoplanetarios. También es importante recordar que Kepler-62e y 62f no son los únicos planetas rocosos confirmados que están en la zona habitable de sus estrellas. HD 85512b, Gliese 667c y Gliese 581d son otros candidatos a mundos habitables ya conocidos, además de los planetas sin confirmar Gliese 581g y Tau Ceti E. Lo que pasa es que estos planetas han sido descubiertos por el método de la velocidad radial. Así que, al contrario de lo que ocurre con los mundos de Kepler, no podemos saber su tamaño, sino solo su masa mínima. Determinar cuáles de estos mundos son los más habitables es una tarea ardua, pero no cabe duda que Kepler-62f y Kepler-62e tiene todo para ser buenos candidatos. Y por supuesto, no olvidemos que mundo habitable no quiere decir vida. Así es la misión Kepler, ¿no? Un día uno se levanta pensando que no va a pasar nada fuera de lo común, y después van y anuncian un descubrimiento de una pequeña supertierra habitable como si tal cosa. De repente es como que nuestra visión del universo ha cambiado de golpe. Y es que si uno no se emociona al pensar que Kepler-62f puede ser un mundo similar al nuestro, realmente parece que uno no tuviera sangre en las venas, ¿no? Realmente son esas cosas que tanto nos gustan a los aficionados a la astronomía. Cambiamos un poquito de tema. Si una de las características más impactantes de la ciencia es cómo campos totalmente alejados se encuentran y confirman mutuamente, este que les voy a relatar debe ser un buen ejemplo. Un equipo de investigadores cree que haber encontrado en bacterias fósiles en el fondo del mar el rastro de la explosión de una supernova que pudo acelerar la extinción de la fauna marina de hace 2 millones de años. La historia de este descubrimiento comienza en realidad hace más de 10 años. En 1999, científicos en Alemania encontraron en sedimentos marinos pequeñas cantidades de hierro 60, un isótopo radioactivo del hierro, que no puede formarse en la Tierra. Se creía que podía haber llegado ahí al pasar el sistema solar por un área del espacio abundante en ese isótopo. Por otro lado, hace también bastante que los paleontólogos ponen el límite entre dos periodos geológicos recientes, el Plioceno y el Pleistoceno, en el momento de una gran extinción de organismos marinos que dejó su rastro en forma de restos fósiles característicos. Se consideraba probable que una de las causas de esa extinción fuera el aumento en la radiación ultravioleta solar, que habría matado al plancton cercano a la superficie marina. En 2002 se propuso que una o más explosiones de supernovas cercanas había emitido rayos cósmicos intensos que al llegar a la Tierra habrían dañado la capa de ozono, dejando pasar más rayos ultravioletas de lo habitual, que exterminaron al delicado plancton del cual depende el ecosistema. Señalaron tentativamente a un grupo llamado Asociación OB Escorpio Centauro, que incluye unas 40 estrellas gigantes jóvenes activas a 450 años luz de nuestro planeta. Las asociaciones estelares OB son bastante típicas. Se forman a partir de nubes de gas, dando origen a múltiples estrellas muy masivas que viven rápido, mueren jóvenes y a veces dejan un hermoso cadáver. 450 años luz es demasiado lejos para afectar a la Tierra, pero según han logrado determinar hace 2 millones de años, algunas estrellas de Escorpio Centauro podrían haber pasado a solo 130 años luz. Y aunque no hemos visto ninguna supernova ahí, hay rastros de 20 explosiones en los últimos 11 millones de años. Hace pocos días un físico, John Bishop, reveló el hallazgo de hierro 60 en muestras del océano por medio de un método que elimina las posibles fuentes inorgánicas, como por ejemplo los minerales arrastrados por las lluvias desde los continentes. El origen de este hierro son bacterias magnetotácticas que viven en el fondo marino y se orientan guiándose por el campo magnético terrestre, utilizando para esto cantidades microscópicas de magnetita, que es un óxido ferroso diférrico, que acumulan en sus células. Estos rastros fósiles tienen una antigüedad de 2.2 millones de años, exactamente lo que se esperaría si las bacterias vivieron durante la extinción del Plioceno-Pleistoceno. Podemos imaginar cómo habrá sido la explosión de la supernova, expulsando inmensas cantidades de átomos pesados. Unos siglos después, provoca una lluvia de rayos cósmicos que habrá hecho volar al espacio gran parte de nuestra capa de ozono. El plancton marino, frito por la radiación ultravioleta solar, la Tierra, pasando por una nube de hierro 60 y otros isótopos radioactivos, y estas pequeñas bacterias capturando y utilizando ese hierro ya oxidado como brújula, para luego morir tranquilamente y dejar sus huellas en los sedimentos. El objetivo de los investigadores ahora es encontrar más muestras del mismo tipo en otras partes del fondo marino. El sueño es encontrar a las culpables, ¿no? Rastrear en el cielo a esa supernova ya débil que nos golpeó con su material. Otro tema musical interpretado por Freddie Mercury, El Gran Simulador. Oh yes, I'm the great pretender. My need is such, I one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around. A crown, pretend that you're, pretend that you're still Titán es el único mundo del sistema solar, además de la Tierra, que posee lagos y mares. También es la única luna con una atmósfera densa, una atmósfera en la que el metano ocupa el lugar del agua en la Tierra. Pero desde la sonda Cassini se puede ver y estudiar a este apasionante mundo. Y una teoría se ha ido abriendo camino entre la comunidad científica. Según la teoría, los lagos y la atmósfera de Titán serían un fenómeno pasajero, bueno, en escalas de tiempo geológicas, obviamente, ¿no? De ser cierta, los mares de Titán tienen los días contados. Pero ¿cómo saber si es correcta? Bueno, observando los cambios en el nivel de los lagos de la Luna, una tarea que no es nada sencilla. Según la hipótesis más aceptada en el pasado, el nivel de metano y etano de los mismos varía de acuerdo con las estaciones de Titán. Cuando es invierno en el hemisferio norte, las precipitaciones de metano provocan que los mares polares aumenten su volumen, mientras que los lagos del hemisferio sur se evaporan. Desde un principio, quedó patente que este ciclo del metano no es simétrico, porque los lagos del hemisferio norte son mucho más numerosos y también extensos, independientemente de la estación. Mientras que en el hemisferio sur solo hay un lago de tamaño importante, Ontario Lacus. En el hemisferio norte nos encontramos con grandes masas líquidas como el Ligeia Mare el Punga Mare o el Kraken Mare. Es posible que esta asimetría entre hemisferios esté causada por el equivalente titánico de los que se conocen como los ciclos de Milankovitch. El problema que se presenta a los investigadores es que observar los mares del hemisferio norte no es nada fácil. La atmósfera tan densa de Titán impide fotografiar la superficie en las longitudes de ondas visibles, aunque el espectrómetro BIMS de la sonda Cassini es capaz de atravesar este velo al trabajar en la región del infrarrojo correspondiente a la longitud de onda de 5 micras. No obstante, hasta 2009, el hemisferio norte estaba sumido en la oscuridad de la noche polar, haciendo imposible la obtención de fotografías por parte de BIMS. Además, hasta hace un par de años, la capucha de hidrocarburos que se forma en la atmósfera sobre las regiones polares ha dificultado el trabajo de este instrumento, y como resultado, las únicas imágenes de la superficie del hemisferio norte habían sido obtenidas por el radar de apertura sintética. Y determinar la correspondencia entre las características que aparecen en las imágenes de radar y las imágenes en infrarrojo es todo un quebradero de cabeza. No obstante, desde 2010, la Cassini ha sido capaz de estudiar los mares del hemisferio norte con BIMS, lo que ha permitido comparar imágenes en infrarrojo con los datos de radar. El resultado es que la extensión de la superficie de los mares ha permanecido constante todo este tiempo, o lo que es lo mismo, apenas se ha evaporado el líquido. Buenas noticias, podríamos pensar, porque si los mares son estables, eso debe indicar que la teoría que mencionamos al principio es falsa. Pero no, paradójicamente es todo lo contrario. Si estos datos son ciertos, los mares de Titán desaparecerán en el futuro. ¿Cómo puede ser eso posible? Bien. Si los mares estuviesen formados principalmente por metano, deberían haberse evaporado parcialmente desde el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Pero no ha sido así, por lo que la única explicación posible es que el metano constituye una fracción muy pequeña de los mismos. Por consiguiente, el etano, menos volátil, debe ser el compuesto mayoritario de los lagos y mares. La presencia de etano en los lagos titánicos no es nueva, y desde hace décadas se ha sospechado que este compuesto debe formar parte de los mismos. De hecho, el etano fue el primer compuesto químico identificado claramente en un lago de esta luna, en Ontario Lacus. Sin embargo, ahora sabemos que los lagos deben ser de etano casi en un 100%. El etano procede de la fotodisociación del metano en la atmósfera a unos 700 kilómetros de altura por culpa de la luz ultravioleta del sol. La cantidad de etano en la atmósfera es muy pequeña, pero los lagos y mares debieron formarse mediante lluvia de etano. El etano atmosférico forma aerosoles, mientras que el etano de los lagos se debe filtrar lentamente en la corteza de hielo para formar clatratos, o sea, que sus reservas disminuyen continuamente. Hasta ahora, se suponía que el metano de los lagos constituía una enorme reserva líquida que reemplazaría el metano que escapa al espacio constantemente, pero obviamente esto no es posible si están los compuestos de etano casi en exclusiva. Se cree que los mares y lagos de Titán pueden almacenar entre 10.000 y 30.000 kilómetros cúbicos de hidrocarburos, pero en cualquier caso el volumen de las reservas líquidas en Titán es pequeño comparado con el de las reservas atmosféricas, justo lo contrario que en la Tierra. O en otras palabras, las reservas de metano de Titán son menores de lo que se esperaba. Un modelo simple capaz de explicar estos datos podría ser el siguiente. Hace varios cientos de millones de años, el impacto de un asteroide liberó grandes cantidades de metano a la atmósfera, creando la neblina anaranjada de hidrocarburos característica de Titán y los inmensos campos de dunas de compuestos orgánicos. El impacto pudo crear algunos criovolcanes en la corteza, aunque este es un tema controvertido. Con el tiempo el metano generó etano, el cual dio lugar a los lagos y mares de la superficie. Al no haber evidencia de que exista actualmente una fuente de metano procedente del interior de la Luna por criovulcanismo, las reservas de este compuesto se agotarán más rápido de lo previsto y con ellas las de etano. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es difícil saberlo. Podrían existir algunas fuentes de metano bajo la superficie que prolongarían la presencia de metano en la atmósfera de forma significativa, pero es muy posible que en unas pocas decenas de millones de años los mares y lagos de Titán sean historia. Y si esta teoría resulta ser cierta, nuestra especie ha tenido mucha suerte de nacer justo cuando podemos disfrutar de los mares de Titán. Una gran oportunidad que no debemos desperdiciar. Y hace un tiempo se viene hablando de una especie de campaña de venta de nombres de planetas, ¿no? Ya, a la luz de estos recientes eventos en los que se publicitó la posibilidad de comprar los derechos a nombrar exoplanetas, la Unión Astronómica Internacional informó al público a través de un comunicado de prensa que esos planes no tienen relación alguna con el proceso oficial de nombramiento de objetos astronómicos. Y además recibe con entusiasmo el interés del público a participar e involucrarse en los recientes descubrimientos, pero desea remarcar la importancia de tener un procedimiento unificado para poner nombres. Más de 800 planetas fuera del sistema solar se encontraron hasta ahora, con miles más esperando confirmación. Los métodos de detección en este campo se han incrementado en forma sostenida y muy rápida, y eso implica que muchos más exoplanetas serán indudablemente descubiertos en los meses y años venideros. Recientemente, una organización invitó al público a comprar tanto las propuestas de nominación de exoplanetas y los derechos a votar por nombres sugeridos, y a cambio el comprador recibiría un certificado conmemorando la validez y credibilidad de la nominación. Estos certificados son totalmente engañosos, dado que la campaña no tiene relación alguna con el proceso de nombramiento, por lo que se trata burdamente de un engaño, un fraude. Aunque la Unión Astronómica Internacional no lo dice explícitamente, se refiere a una iniciativa comercial llamada Iwingu. Al ser descubiertos, los exoplanetas y otros objetos astronómicos reciben designaciones oficiales inequívocas. O sea, mientras hay exoplanetas como 16 Cygni BB o HD 41004 AB, pueden parecer nombres aburridos al considerar los nombres de los planetas de nuestro sistema solar, pero hay una cantidad tan grande de objetos en el universo, galaxias, estrellas, planetas, que implica que un sistema claro y sistemático para nombrar a estos objetos es vital. Cualquier sistema de nombramiento es un asunto científico que debe funcionar a través de diferentes idiomas y culturas con el objeto de lograr una colaboración mundial de investigación y evitar confusión. Y para hacer esto posible, la Unión Astronómica Internacional actúa como un árbitro del proceso de nombramiento y es aconsejada por astrónomos de diferentes campos. como una organización científica internacional se disocia completamente de la práctica comercial de venta de nombres de planetas, estrellas o bienes raíces en otros planetas o lunas, ¿no? Esas prácticas no son reconocidas por la Unión Astronómica Internacional y sus nombres alternativos no pueden ser adoptados. Sin embargo, se aprecia y se desea reconocer el creciente interés del público general en estar más involucrado en el descubrimiento y entendimiento de nuestro universo y sus objetos. Y como resultado, en el 2013, la Comisión 53 de Planetas Extrasolares y otros miembros de la Unión Astronómica serán consultados sobre el tópico de poner nombres populares para exoplanetas y los resultados serán públicos en el sitio web de la Unión Astronómica Internacional. Y mientras tanto, los astrónomos y el público son alentados a seguir usando la nomenclatura existente que puede consultarse en el sitio de la Unión Astronómica. Les decía que la iniciativa comercial se llamaba Iwingu. Bueno, Alan Stern es uno de los científicos detrás de esta iniciativa que congrega a personas de distintos ámbitos como educadores, abogados, profesionales de marketing y astrónomos. La junta de asesores está integrada también por una pléyade de profesionales como periodistas, artistas y emprendedores, ¿no? La iniciativa Wingu está planteada en su sitio web como un concurso a través del cual se pueden nominar exoplanetas, pero no es gratuito, sino a cambio de $5 cada nominación. Y también es posible votar entre los ya nominados a cambio de $1. Se supone, tal y como ellos indican en el sitio, que el dinero es para apoyar proyectos científicos, aunque es una organización con fines de lucro. En su web no se menciona el procedimiento oficial o formal establecido por la Unión Astronómica Internacional, y como informa esa asociación en su comunicado, se promete un certificado por las nominaciones. Ya tuvimos antecedentes de este tipo de cosas, ¿no? En febrero, a raíz de una nueva imagen de que se conoce como nebulosa de la langosta, ¿no?, que obtuvo el telescopio Vista del Observatorio Europeo del Sur, un grupo de personas solicitaron a los investigadores que cambien el nombre de ese objeto por un personaje de anime. Ese pedido realmente era totalmente innecesario porque nada impide que vulgarmente llamemos a un objeto como querramos, ¿no? El único problema es que si todos hacemos lo mismo, incrementamos el desorden de esta torre de Babel en la que vivimos y sería imposible comunicarnos, ¿no? Otro caso fue el nombramiento oficial de objetos astronómicos, pero puesto en duda por astrónomos, quienes propusieron utilizar nombres para los exoplanetas en vez de las frías y distantes designaciones basadas en catálogos o la combinación de variables como el genitivo de la constelación más un número, más una letra para denotar objeto del mismo sistema. Y consultado un profesional, explicó que Uwingu combina dos malas ideas. Una es dar nombres populares a los planetas, y la razón es que las personas tienden a sugerir muy malos nombres, ¿no? Los nombres que han propuesto para asteroides fueron, por ejemplo, Mr. Spock, James Bond, Tom Hanks. Y la segunda razón es que cobran por la postulación de nombres. Y indicó que acusan a la Unión Astronómica Internacional de arrogarse la propiedad del universo, pero son ellos quienes están tratando de vender el cielo, y es algo que no es ético. Todo concepto de financiar investigaciones por capital privado es una idea peligrosa, ¿no? Uno no quiere tampoco vivir en un mundo en donde la investigación en todo nivel esté financiada por corporaciones. Sobre la posibilidad de reabrir la discusión de que el público pueda participar en el nombramiento de planetas y consultar a la Comisión 53, dijo que está de acuerdo, ¿no? Los malos elementos de Uwingu son el pago y la falta de un comité que regule los nombramientos. pero la idea de participación popular no está mal. La forma en que podría hacerse es gratis y, en adición al nombre, las personas deberían ofrecer alguna razón sobre el por qué eligieron ese nombre, ¿no? El sitio debería dejar en claro que se prefieren los nombres mitológicos. Podría haber una votación luego en el sitio, pero finalmente los nombres deberían ser enviados a la Unión Astronómica Internacional para su aprobación. Y gratis. Además, hoy en día ni siquiera se podría tomar la constelación como parte del nombre, por ejemplo, de un exoplaneta, porque, como hablamos hace un rato, Kepler está descubriendo cantidades increíbles de planetas fuera de nuestro sistema solar. O sea, la búsqueda haría que en un pequeño sitio del cielo se descubra, por ejemplo, cientos de exoplanetas, y tomar el nombre de la constelación como parte de, sería una complicación más, ¿no? Haría la denominación prácticamente impracticable. Y hubo también otro antecedente que tiene que ver con el adoptar una estrella, ¿no? Lo que se conoció como Pale Blue Dot, con la cual se fomenta que los individuos adopten estrellas para financiar proyectos científicos. Por supuesto, siempre está el dinero en el medio, ¿no? Si bien en este caso la propuesta era hecha a través de donaciones, y la organización Pale Blue Dot es una organización sin fines de lucro, ¿no? Así que el 100% de los fondos recaudados apoyan proyectos de investigación científica. La pregunta que surge es si Wingu está siendo completamente honesto en la forma en que presenta su propuesta ante el público, ¿no? Ojalá hagan un esfuerzo sincero para responder a las preocupaciones de la Unión Astronómica Internacional. Y aquí en Argentina está el caso de Expedición Ciencia, que es también una asociación civil sin fines de lucro, formada por científicos, educadores y estudiantes apasionados por la ciencia, la educación y la vida al aire libre, que realizan campamentos científicos. Y hace poco hicieron una campaña de recaudación titulada Tomate un café con Expedición Ciencia. Y bueno, también se hizo esa reunión, pero en base a donaciones, ¿no? Nada de tener que pagar de manera obligada por participar de una experiencia así. La idea más o menos era, si uno se anima a gastar por mes lo que cuesta un café en un bar, ayudaría muchísimo a que más jóvenes de todo el país puedan participar de estos campamentos de ciencias. Pero bueno, volvamos al tema principal, que era cómo deberían nombrarse los exoplanetas. Las razones por las que parte del público pueden argumentar con justificación una queja de los sistemas de nombramiento actuales es que los mismos son arbitrarios, complejos, poco significativos en el sentido de que no remiten a otros nombres utilizados en las diversas culturas, y que varios objetos astronómicos sí poseen nombres como los planetas del sistema solar y las constelaciones, y esos nombres no reflejan equilibradamente la diversa cultura humana, sino que tienen más bien un sesgo grecorromano, ¿no? Los argumentos de la Unión Astronómica Internacional son entendibles, porque el nombramiento ya existente resultaría muy difícil de cambiar, y frente a la gran cantidad de objetos que se descubren en forma incremental, buscar nombres populares sería terriblemente engorroso. Tal vez un punto intermedio sería el poder lograr que iniciativas privadas, yo las preferiría siempre sin fines de lucro, aclaren que la participación de la gente por elegir algún nombre en particular para el objeto que desea nombrar sea un nombre, pero no oficial, ¿no? La Unión Astronómica Internacional deja en claro que no tiene por qué adoptarlo, ¿no? Es como un juego, ¿no? Si uno quiere aportar dinero o no a esa iniciativa, bueno, está en cada uno. Pero de ninguna forma exigirlo ni hacer crear falsas expectativas en la gente, sino que sea tomado como un entretenimiento más y una diversión para la persona que está participando. Bueno, tema medio controvertido, lo quise exponer porque está teniendo bastante comentarios en estos momentos en el ámbito astronómico, y bueno, quería que al menos estén enterados del por qué se han dado todas estas situaciones un poco complicadas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 312 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como recuerdo, cada semana tienen las vías de contacto con nosotros, que son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur, y en Twitter, @desde_el_sur. Y en radios online encontramos nuestro programa en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Nos despedimos hasta la próxima semana con un tema interpretado por Freddie Mercury junto a Montserrat Caballé, Barcelona, gran tema. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Barcelona. se lo puedo.